el gobierno y Kirchner ha sido derrotado a lo largo y a lo ancho del país. El objetivo de las fuerzas políticas que acordamos ha sido, en primer lugar, multiplicar las bancas a diputados nacionales y a senadores nacionales del acuerdo cívico, y lo ha logrado. Vamos a tener 80 diputados nacionales.